a la atención. Con emoción y pasión, por dejar el lugar ser patrón. Aló, aló. Aló, galera, hola, parche, abrazos bien grandes, seres que hay de gratis. Y vamos a hablar de Néstor Lorenzo, el nuevo técnico de la selección colombiana, pero como a usted le gusta, a calzón quitado, todo. Su estilo de juego, su liderazgo, su personalidad, es colmero, pregunto. ¿Será cometero? ¿Ah? ¿Será milonguero? Bueno, de todo eso vamos a hablar, así que abroches el cinturón, que aquí ustedes saben, la pasamos bien bacano. Y todo esto gracias a One Football, la que solamente para futboleros. Descárguela, es fácil, rápido, gratis, y seguro que hoy me enteré de la noticia de la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo técnico de la selección colombiana, ya de forma oficial, porque lo oficializó la Federación Colombiana, gracias a One Football, es que en One Football está todo. El campeonato del mundo de Qatar en Wuhan, por favor. El campeonato del mundo del 2026. Esperamos ir con Néstor Lorenzo en Wuhan, por favor. Todo está en Wuhan, fútbol. Goles, partidos en vivo, resúmenes, estadísticas, datos, regalos para ustedes. Todo está en One Football. One Football es la mejor app de fútbol del mundo. En más de 40 idiomas. Lo tiene todo usted. Descárguela gratis, porque además es gratuita. A través del código QR que ven ahí en pantalla, escanean, descargan, o a través del mensaje, del enlace que está en la descripción de este video, en la descripción que repollo, les va a dejar ahí un enlace, ustedes pinchan y descargan, en menos de 30 segundos tienen la mejor app de fútbol del mundo, se lo garantizo yo que la utilizo permanentemente, todos los días, a todas horas y en todas partes. One Football me acompaña, One Football. Me informa, One Football me entretiene, One Football lo tiene todo, un contenido multimedia espectacular, maravilloso del fútbol colombiano y del fútbol mundial. Por ver esto, no es usted que mira este video, descárguela, se la recomiendo para que esté enterado ahora como nuevo seleccionador de Colombia del fútbol del mundo. Néstor Lorenzo, técnico de la selección colombiana, su estilo de juego, su forma de liderar, su estilo de comunicación, y lo que usted quiere saber, y yo también quiero saber eso, ¿ah? Yo quiero saber si el hombre, porque es que como estamos en este mundillo del fútbol, que a veces es tan perverso y tan pervertido, ¿cierto? Lleno de milongueros, de cometeros, de coimeros, de rosqueros, pues... A ver si se zafa el nuevo técnico de la selección colombiana de todo eso, ¿no? Hemos averiguado y les vamos a contar al detalle. Arranquemos por el estilo de juego. El estilo de juego. Le dije a Carepollo en estos días, Carepollo hay que comprar, que sabíamos que lo iban a nombrar, lo habíamos adelantado, incluso en ESPN adelantamos el nombre. Carepollo hay que comprar la suscripción a Gol TV Perú. Nuevo Carepollo, ¿y por qué? Bermúdez, porque bueno, Carepollo maneja todo. Y me dijo, ¿y por qué Bermúdez? Yo le dije, porque es que hay que ver los partidos del Melgar para enterarnos y para informarle a la gente. Aquí no queremos enseñarle a nadie de fútbol. No, mi intención no es enseñarle a nadie de fútbol. Pues no soy profesor de fútbol. No. Mi intención es informarle a la gente lo que es, sin milonga y sin carreta. Porque si estamos pidiendo que el técnico de la selección, de nuestra selección, que es un símbolo, no sea milonguero, nosotros no tenemos que ser milongueros. Entonces le dije, Carepollo, hay que comprar la suscripción. ¿Cuánto valió, Carepollo? $9, no, el mes, listo. Y ahí están los partidos, entonces ahí los vemos, ahí empezamos a ver los partidos el fin de semana, camellando un partido, listo. Y después vamos a estudiar, a dictar, edíteme esta jugada, vea este equipo, maneja estos y estos conceptos. Y aquí les voy a hablar del estilo de juego y ya les hablo del estilo de dirección. Cómo se comporta, qué comportamientos tiene. Porque es que hay que hablar de todo y he averiguado con una fuente de alta credibilidad que lo conoce. Como si usted conociera a su jefe, como si usted conociera a su compañero de trabajo. Porque es que estuvo con él. Y es además un tipo, la fuente, intachable. O sea, le creo al 2000 por 1, pues, mejor dicho. Arranquemos por el estilo de juego. A ver, de entrada les digo que a mí me gusta el Melgar de Arequipa de Néstor Lorenzo. Me parece un equipo trabajado, un equipo estructurado, un equipo organizado, un equipo con concepto futbolístico. Y para que un equipo tenga concepto futbolístico, debe tener trabajo, trabajo y trabajo. Y a este equipo se debe el trabajo. Y yo a la gente que trabaja le doy un like. Así que, Néstor Lorenzo, toma tu like porque a tu equipo le vi trabajo. Esperamos ver ese trabajo también en la selección colombiana. Afortunadamente lo nombraron rápido y lo nombraron temprano para que empiece a camellar y a moler, porque estoy moliendo y camellando. Estoy milongueando, estoy moliendo, moliendo café. Entonces, parto de esa premisa. Le veo trabajo. Y me gusta porque es un equipo aterrizado, es un equipo contemporáneo y es un equipo amplio desde el punto de vista conceptual. Y vamos entonces, primero, maneja una flexibilidad táctica. Voy aquí al tablero para hablar desde la flexibilidad estructural. Maneja un 4-3-3, arquero, le he visto, arquero, cuatro hombres retrasados, tres por dentro, medio centro, interiores, extremos y punta. El 4-3-3. Pero como es flexible estructuralmente, también le he visto en algunos partidos de arranque o en los segundos tiempos en función de las necesidades que el equipo tiene. Por ejemplo, arroparse más en la mitad de la cancha, si necesita arropar más al medio centro, poner un doble pivote, un hombre por delante de ellos, detrás del punta, y jugar un 4-2-3-1 o un 4-4-1-1. Un 4-4-2, como usted quiera. Entonces, eso habla de una flexibilidad estructural que tiene, y eso a mí me gusta. Porque es que si estábamos cansados con el profe Reinaldo Rueda Rivera de ver el 4-2-3-1 y el 4-2-3-1, y había que jugar de otra manera ante los bolivianos y ante los paraguayos en el Metropolitano y ante los peruanos, y era el mismo 4-2-3-1 igual, y decía, no hay que cambiar porque es que el rival pone más gente por dentro, pone más gente por fuera, o hay más espacio por aquí o más espacio por allá, y no pasaba nada de eso. No. A mí me gusta la gente que tiene la mente amplia, la mente abierta y cambia. Bueno, necesito esto, entonces meto un volante más acá, necesito esto, entonces suelto mal. Me gusta esa flexibilidad. Listo. Eso, punto número uno. Vamos ahora con concepto de bloque. Suélteme ahí la primera, tal son imágenes de golpeo. Le damos el crédito a la gente de golpeo, que es la que tiene los derechos del fútbol peruano. Suélteme la cara de pollo, aquí la estamos viendo. Vea, concepto de bloque, van a ver. La pelota la tiene Melgar, este jugador que tiene la pelota puede apurar y no vea, se va a frenar en un momento determinado para que los demás ganen altura, juega atrás, retrasa el ataque y si ve que ya aparece gente por la izquierda y ya el equipo sumó mucha gente en campamento enemigo, ¿y qué hace? Combina y combina y combina, pero ya con muchos efectivos. Este equipo maneja muy bien el concepto de bloque. Bloque bajo, bloque medio, bloque alto, con balón, sin balón. Y eso es demasiado importante. Y para mí, yo le doy valor enorme a aquellos equipos que manejan concepto de bloque. Muy bien. Segundo concepto. La iniciación del juego a partir de los más retrasados. Suélteme la cara de pollo. Aquí vamos a ver cómo el arquero interviene naturalmente en esa iniciación de juego y empiezan a construir a partir de los más retrasados una jugada ofensiva. Van a ver la combinación de pases, arquero, central, central, lateral, lateral, volante, volante, lateral, lateral, extremo. Y vea, llegaron a campamento enemigo iniciando el juego a partir de los más retrasados. Eso también me gusta. Pero ojo, esto es si se puede. Si no se puede, no es terco Néstor Lorenzo o el equipo de Néstor Lorenzo de intentar hacer algo que no pueda porque el rival va y lo presiona bien alto, el rival es agresivo y si no lo puede hacer, pues no importa, juega en largo porque también se lo he visto y eso me gusta, que conozco un montón de tipos soñadores que terminan haciendo el ridículo, ¿no? Los presionan, no los dejan salir de presionar al arquero y a los dos centrales y quieren que el arquero y los centrales jueguen la pelota por abajo. No, si no se puede, pues no se puede. Y jueguen largo y peleen la segunda jugada. Y compita por la segunda jugada. Y eso lo hace este equipo. Entonces es un equipo aterrizado. Y eso me gusta. Es un equipo aterrizado. Si puede salir jugando desde atrás, lo trabaja. Jugar desde atrás, como vimos en la acción. Si no puede porque el rival lo está presionando y la presión es muy asfixiante. Un pésimo ofensivo puede jugar largo, bien. Y combina, ¿no? Arriesga a salir jugando desde atrás, evidentemente, y puede combinar corto o largo, listo. Tercer concepto, la progresión. Pero todavía no me lo suelte Caipollo. ¿Cómo progresa? Alterna, según circunstancia, corto, asociación, combinación, con juego largo y directo. Bien, aterrizado también, sí. Si tiene que dar 30 pases para llegar a la portería rival, pues los da. Pero si en uno o dos puede llegar a la portería rival, pues llega. Bien, a ver, suélteme la cara de pollo. Es otro concepto, el corto o largo. Vamos a ver primero el corto. Bien, como asocia este equipo A. Ahí ven, la tiene lateral con central. Central con central derecho. Central con lateral derecho. Y ahí está asociando, ahí está jugando con los más retrasados, invita al rival a salir, a que caiga en la trampa, ahí hacen un buen tercer hombre, vea cómo se desmarca el volante, y ahí ya escaparon, todo por abajo, en combinación. Buen juego, eso es buen juego, Hay gente educada, técnica y tácticamente para hacer eso, en el conjunto del Melgar de Arequipa, ¿cierto? Del fútbol de Perú. Entonces ahí están combinando, y ahí evidentemente llegaron a portería rival. Pero vamos a ver ahora, en la siguiente acción, cómo juegan en largo. El equipo está replegado, ¿cierto? El Melgar, que es el de rojo y negro. El de blanco es el Binacional. Estas imágenes por cortesía de Gol Perú, el canal que tiene los derechos del fútbol de Perú. Y aquí van a recuperar la pelota y juegan largo. ¿Por qué? Porque había posibilidad de despachar ese balón, de jugar directo, para que el extremo encare uno contra uno, juegue con uno de los llegadores y terminen la jugada. Bien. Eso es fútbol aterrizado, eso no es fútbol de cuentos de hadas, ni no, si puedo, es fútbol trabajado. Trabajo el jugar directo, trabajo el jugar por abajo y en asociación. Bien, otro concepto, el concepto del pressing alto, es decir, cuando el rival va a iniciar el juego, lo presiona, no lo presiona, va, no va, lo espera, quiere rápido recuperar la pelota, este equipo hace un pressing alto. Y obliga naturalmente al rival a jugar en largo, a dividir, y ahí recupera en la segunda jugada de la pelota. Suéltalo a ver, Carepollo, vea. Aquí está, ante Universitario de Perú. Universitario va a jugar en largo, va a jugar en corto. La presión de los hombres de Melgar se lo impide, y en la siguiente jugada, este fue el partido ante Universitario, en la siguiente jugada de Universitario dice, oiga, no puedo jugar en corto porque estos me presionan, entonces, ¿qué hago? Juego en largo, y cuando juega en largo, pues la recupera el equipo del Melgar. Bien eso, bien eso. Apurar al adversario, va a jugar en corto. Yo voy, te presiono. ¿Con quiénes? Empieza la presión naturalmente con los más avanzados, con los delanteros. Juega en corto, hágale. Ya el rival va a decir, no, esto es presión, entonces toca jugar en largo. Y el largo, pelean la segunda jugada. Y finalmente, atención con este patrón de organización ofensiva. A ver, suélteme. Este es un patrón de organización ofensiva que maneja muy bien este equipo A. La asociación entre interior y extremo. El extremo saca el lateral al adversario. Ahí lo vamos a ver. Ahí empieza a construir. Vea. Ahí van a ver al volante Orsán. Este que tiene la pelota es Orsán. Orsán va a jugar con el extremo con el interior con el lateral. Esa fue una combinación, y centro, este equipo centra mucho porque llega mucho por banda en este tipo de acciones, ¿no? En estas combinaciones, repito, medio centro, extremo interior, interior lateral, generando espacios con los movimientos, las fijaciones y los movimientos, y finalmente un centro, juega mucho desde las bandas, centra bastante el equipo del Melgar de Néstor Lorenzo. Entonces, estamos viendo acá una serie de conceptos que hacen rico a este equipo. Es un equipo rico, de los que juega bien en el fútbol de Perú. Pero esto es con trabajo, no lleva un día, ya va a cumplir casi 2 años. Aquí se necesita empezar a trabajar para construir todo esto, porque esto se construye a través del trabajo, no de la milonga, no, a través del trabajo. Pero yo, desde el punto de vista técnico-táctico, le doy un like y le doy el aval, porque lo he visto y tengo autoridad, porque lo he visto, para decirlo, si juegan bien o no juegan bien, si juegan a lo que salga o no, los equipos, o juegan a lo que trabajan, hay técnicos que juegan a lo que salga, hay otros, hay equipos que juegan a lo que se trabaja, y este equipo juega a lo que se trabaja, no a lo que salga. Bien, entonces, toma tu like. Listo. Lo otro. Porque yo les he dicho acá, pues uno tiene que lastimosamente en estos países, pues yo creo que estas mismas intervenciones las hagan en Alemania, o en España, o en Brasil, no sé. Pero en estos países del tercer mundo futbolístico y subdesarrollado siempre tenemos que decir, bueno, y ese rosquero, ese no rosquero, ese técnico, ese propende por los resultados deportivos, toma decisiones en función de lo deportivo, o ese es un técnico que toma decisiones en función de ayudar a un empresario, de una coima, de una cometa, de eso tenemos que preguntárnoslo acá, una pena, ¿no? Una pena, eso tendría que ser pues un tema superado, pero en estos países del tercer mundo futbolístico, pues, como pasan esas cosas, hay que preguntarse, ¿no? Hay que decir, bueno, y sí, las decisiones que toma son fundamentalmente deportivas, o son decisiones amañadas, favorables a un directivo, un empresario, un jugador, buscando una coima, en fin. Bueno, pues me puse a averiguar también eso, porque uno tiene que averiguar para explicarles a ustedes. Como es este señor allá en la interna, ¿no? Y ya prácticamente aquí lo vemos y lo exponemos. Y le pregunté a alguien, ¿a quién le creo al 1000 por 1? Porque además ha estado ahí con él. Y lo conoce, y no es amigo. No va a tomar vino con él, no. Pero al quien le pregunté, lo conoce a la provincia, le pregunté, deme un concepto de este señor como persona. Empecemos como persona y como profesional en un camerino y manejando un equipo. Y me dijo lo siguiente, atención, papel y lápiz. Y yo esto sí lo tengo que preguntar, porque yo con este señor jamás en la vida he hablado. Pero jamás en la vida he hablado. Con esto lo tengo que preguntar, pero le tengo que preguntar a aquel que sabe, y a aquel que lo conoce, y a aquel que tiene credibilidad en mí. Y me dijo, Néstor Lorenzo es un tipo capaz y tiene todas las condiciones. Tipo impecable en su forma de ser. En su proceder, sabe transmitir, llegarle al equipo, es un tipo absolutamente respetuoso, estoy transcribiendo lo que me dijeron, tiene capacidad, espero que ustedes me crean, así como yo le creo al que me está diciendo esto, tiene capacidad, experiencia, años, veterano, tiene manejo de grupo y un carisma único. Apuesta chévere y agradable de la Federación Colombiana. También me dijo mi interlocutor, el lío es aquellos que lo van a rodear en la Federación Colombiana, ¿no? Hablando seguramente del Monchito y de esos que están ahí, y esos sí son un peligro, papita querida, diría el Mañoli. Y me sigue diciendo, tengo la certeza que ese señor no es torcido. Ni anda en medio de arreglos, coimas y esas cosas. Lorenzo es intachable, impecable en su proceder. Esa es su cuna, su forma de ser y su naturaleza. Me gustó eso cuando me dijo, Néstor Lorenzo es un tipo intachable e impecable en su proceder. Esa es su cuna, su forma de ser y su naturaleza. Y terminó diciéndome mi interlocutor, que no se deja imponer jugadores ni cosas de esas. Bueno, genial, maravilloso, la verdad. Es que yo reúno estos elementos y les tengo que decir a ustedes, hinchas de la selección colombiana como yo, que la selección está en buenas manos. Sí. Ah, no es Guardiola, no es Mourinho y no es Klopp. Ellos no van a venir por acá. Es un tipo con potencial. Me parece que tiene concepto futbolístico, sus equipos tienen concepto futbolístico. Eso que me han dicho habla muy bien de él como líder, como persona y como ser humano, porque antes que ser periodista, que ser abogado, que ser ingeniero, que ser conductor, que ser director técnico, hay que ser buena persona y hay que tener valores. Y este señor, por lo que me dicen, tiene valores, ¿cierto? Y ajusta sus decisiones A, cuestiones netamente deportivas, y verá por lo deportivo netamente, y no esta, porque es que a ver, si el tipo se gana 3 millones de dólares y la federación por ir al mundial y por ganar la Copa América o por llegar a la final de la Copa América le da de premio otros 3, pues merecido, se lo merece, el obrero es digno de su salario, el obrero es digno de su salario, pero que se los gane por su rendimiento deportivo. ¿Cierto? No porque es que se llenó los bolsillos porque convocó a este jugador que es de este empresario y ahí recibió un billetico y entonces los partidos internacionales se los dio a este empresario y se ganó otro billetico. No, esa vaina sí ya. Y esa vaina sí que tenemos nosotros experiencia en Colombia, ¿no? Y sabemos y conocemos. No. Aquí que sus decisiones convocar a un jugador, organizar un partido internacional, un campamento, poner un jugador en la nómina o no, convocarlo, llevarlo o no, sean por cuestiones netamente deportivas y según lo que me dicen, es así, maravilla, un fantástica, un genial, genial, y nada que ver con cuestiones pues de esas vainas, de roscas y todas esas vainas que son horrorosas y que ojalá se vayan del fútbol colombiano para que el fútbol colombiano crezca y progrese. Bien, bueno, creo que todo está servido. Yo no les voy a decir a ustedes que este señor va a ganar con la selección porque no tengo la más remota idea si va a ganar. De pronto va a pierde 5 partidos seguidos y lo sacan. Ojalá no, porque es nuestra selección y ya vamos a estar ahorita en noviembre, en diciembre. Cuando sea el mundial vamos a estar echando la arriba y no estar ahí, que va la fiesta del mundo y no estar nosotros. Ahorita es por las eliminaciones. Entonces yo no les voy a asegurar a ustedes, no, con este tipo vamos a ser campeones del mundo y campeones de América. No tengo la más remota idea. Si fuera así, me llenaría de plata porque sería un brujo. Pero sí, por lo que he averiguado y he investigado con quién debo averiguar y cómo debo averiguar, creo que la selección Colombia está en buenas manos. Y por ahí había un debate que si se la dan a Lorenzo, ¿por qué no se la dan a un técnico colombiano? Sí, yo creo que aquí hay técnicos colombianos, pero le correspondió a Lorenzo. ¿Qué hacemos? Ah, y este señor tiene pergaminos. Fue futbolista, estuvo 8 años en la selección nacional de fútbol de Colombia, conoce la eliminatoria y ahora con el Melgar como líder y como número 1 ha mostrado capacidad. Entonces es un tipo con potencial, como Gameo creo tiene potencial, como el mismo Hernán Torres tiene potencial y como Osorio, que aunque se ha desviado un poco del camino, me parece que es el mejor técnico del fútbol colombiano y también tiene potencial, pero ahora le correspondió a este señor y por ser argentino yo no lo voy a acabar, no lo voy a pisotear, aunque creo que tiene la nacionalidad colombiana, pero bueno, nació en la Argentina, no lo voy a pisotear, no voy a decir acá que es un desastre, porque la verdad sería injusto y estaría faltando a la ética profesional. No, yo vi, hice el ejercicio con todo el muchacho acá de ver, de editar, y les mostré que este es un equipo con concepto futbolístico, su equipo, y aparte averigué con gente que lo conoce muy bien, que se lo tuvo que aguantar y soportar, es decir, en la selección colombiana, lo conoce muy bien, y me han dado estas referencias, que es un caballero, y es un señor, y se necesita eso, un buen técnico, y un caballero, y un señor, dirigiendo a nuestra selección colombiana. Se les queda gratis, un like si les ha gustado, sin un dislike, ustedes saben que nosotros no nos enojamos, y chao, chao, sí, chao, chao, chao, parche.